Hoy hablaremos sobre NX, pero creo que es interesante reflexionar sobre qué papel tienen los medios cuando distribuyen este tipo de noticias, más allá de las visitas que reporta, lógicamente, y por supuesto, qué rol toma la persona que recibe estas informaciones. En fin, que no me enrollo más, así que paso a presentar a los miembros del equipo. Está por aquí Tony, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Oye, una cosita que has dicho sobre los medios y la información. Quiero decir que estoy muy contento porque no he visto ningún medio que abuse de poner 1000 noticias al día irrelevantes de Pokémon GO. Qué va, ¿eh? Yo eso no lo he visto nunca. No, no, jamás, jamás. Ay, Dios mío, ¿qué tal la semanita? Pues muy bien, muy bien. Hice el examen teórico de conducir, lo aprobé, bien, 3 errores, pero bueno, lo aprobé. Y ahora vengo de un room escape, que es esto que tienes que salir de una sala, en mi caso era una casa, un local ambientado como una casa así, muy rollo de terror, de Layers of Fear y tal, y ha estado muy guapo, pero muy muy guapo. Qué guay, qué guay. La verdad es que sí, yo estaba pensando antes en eso, que se ha puesto muy de moda los escape room de unos años hasta ahora. No sé si tiene que ver también por la influencia de los videojuegos, porque la gente está muy aburrida o qué, pero está muy guay, ¿eh? Sí, la verdad, y de hecho el tema de videojuegos ya nos lo habían comentado al principio de entrar, que nos han explicado la historia. Nos han dicho, ¿alguno de vosotros jugáis y tal? Sí, bueno, pues esto más que una aventura gráfica, pensad que también es sobre todo un survival horror. Y yo en plan, ¡qué bien! Nos lo vamos a pasar genial. Hemos entrado 5 y uno de nosotros se ha cagado a la mínima. Y había el walkie-talkie con el que te vas comunicando con el tío, me salgo ya. Y yo, bueno, pobrecico, que no pase tampoco mucho miedo, porque si se caga aquí, cuando lleguemos más allá, va a morir directamente. De hecho, nos ha confesado que hubo incluso una chica que en el local de tanto miedo se meó encima. Madre mía, madre mía. Bueno, se ve que desde luego una experiencia inmersiva, porque, jolín. Bueno, sí, bueno, más inmersivo que estar ahí, ni VR, ¿eh? Nada, nada. Eso es la vida. Bueno, también está por aquí Aitor, que vuelve después de no haber podido estar la semana pasada. Hola, hola, muy buenas. Sí, compromisos familiares y no pude estar. Pero bueno, ya estamos aquí de nuevo. Pues sí. Qué tal todo, hombre? Que hoy vamos a hablar de NX y también vas a traer un juego tú en el que estamos jugando que creo que le tenías ganas. Wow. Creo que es el juego que más ganas, por el que más ganas traigo desde que empezamos el podcast. ¿Qué me dices? Y la semana bien, esta semana ha sido un poco más corta porque, bueno, el lunes hubo fiesta, entonces la semana se ha cortado un poquillo. E iba bien hasta el jueves, porque un tal Tony nos retó y tal, y ahí acabamos algunos escaldados. Es verdad, es verdad. Bueno, bueno, bueno, bueno. Los resultados de Rocket League fueron 10-1, 10-1, 8-2 y 9-1. Adivinad quién iba en cada equipo. Es verdad, aquí Tony es un picado del Rocket League. Es increíble, pero no habíamos jugado todos juntos hasta cuando hemos echado esta partida el jueves. Y bueno, yo creo que vamos a tener que probar otro juego, porque ahí hay un desequilibrio que no puede ser, ¿eh? No puede ser. Bueno, un 3 contra 1. Es que con Serenium no se puede jugar. Bueno, tenéis esa partida de todas formas subida a nuestro canal de YouTube, el Batallón Pluto, que es bastante curiosa, ¿eh? Porque es una paliza abismal. Y yo metí bastantes goles, ¿eh? Sí, cierto, cierto. Hay que decirlo. Y me diste un centro buenísimo, también lo admito. Claro que sí. Bueno, yo soy Sergio, presento este tinglado y quería también aprovechar porque me he dado cuenta ahora con todo esto de Pokémon GO, con todas esta aluvión de películas que estamos viendo que hacen alusión al pasado, ¿no? Al factor nostalgia. Pues este mes hay una promoción y es que han vuelto a poner en los cines La Historia Interminable, o sea, la película original del 84. Y dije, bueno, pues allá que voy. La vi en el cine y sorprendentemente estaba el cine lleno, ¿eh? Pero no lleno de, yo qué sé, de personas de 40 años o cosas así. No, no, no, no, no. Había niños pequeños, lógicamente, porque los padres lo habían llevado. Pero, madre mía, ¿eh? Tiene tiro. Joder. Pues yo, de La Historia Interminable, recuerdo que es un peliculón. O sea, la fantasía sí. Y algunos momentos de dureza están súper bien. Pero ahora que lo pienso, es un chaval montado en una bestia alada. Hay un videojuego que también su desarrollo es una historia interminable y va por ahí. Vale, vale. Yo cuando veía la película, fíjate cómo te cambia la percepción de las cosas con el tiempo. El dragón blanco de la suerte que se llama Fuyu. Fuyu. hay que ver lo pederasta que me ha parecido esta vez cuando lo he visto, porque es verdad, cuando tiene al niño al lado, le guiña un ojo y le dice, tú pégate a mí, que conmigo vas a estar bien. ¿Sabes? Cosas así, comentarios que yo dije, pero por favor, si esto... Con una voz un poco sensual, ¿no? Sí, sí, sí, porque claro, además la voz es así grave, muy, muy sexy, muy... Ven, por favor. Pero esto antes se hacía muchísimo, en verdad. Y hasta sí, que sí. No creces, no ves... Digo, hostia, ¿yo qué veía de pequeño? ¿Cómo me he quedado? Sí, sí, pero es que cuando lo ves... a mí me dejó loco porque, claro, las cosas eran en plan, así, en plan, tú pégate a mí que conmigo vas a tener mucha suerte. Y le guiño un ojo. Y digo, bueno, bueno, bueno. En fin, esas son ya... Yo creo que antes las mentes no estaban tan perturbadas como ahora. No, no, para nada, para nada. Es verdad, ahí lleva razón. Bueno, a ver cómo tenemos las mentes hoy cuando hablemos de NX y de todo lo que nos depara. Así que, si os parece, vamos con el sumario del programa de hoy. De que grabamos el programa anterior, no podíamos parar de comernos las uñas pensando en el debate que esta semana tendremos sobre las nuevas informaciones, como digo, acerca de NX. Se habla de cartuchos, de una máquina híbrida que podría llevarnos, pues, que podríamos desplazarnos con ella a la calle, y también la idea de mandos extraíbles. Por supuesto, también el eterno dilema que parece rodear a Nintendo con el lanzamiento de cada nueva consola. ¿Es un acierto renunciar a la potencia a cambio de la innovación? Por otro lado, el año pasado fui yo quien eligió como GOTY a Life is Strange por encima de otros titulazos como Bloodborne o Rocket League. En Square Enix también están contentos con el resultado y ya preparan una serie que adapte el argumento del juego. Además, en la que estamos jugando de esta semana, lo he avanzado antes, Aitor ha tenido la ocasión de probar el modo Toy Box del esperanzador Yooka-Laylee y ya adelanto que está bastante ilusionado con todo lo que promete. Todo esto y mucho más aquí, así que no te lo pierdas porque comenzamos. Hacemos nuestra parada en la que estamos jugando de esta semana. Empezamos contigo, Tony, porque además creo que vas a hablar de un juego también muy polémico en su día y que a lo mejor vienes aquí a desmentir o a afirmar lo que se dijo. ¿De qué nos vas a hablar? En primer lugar, ¿qué te ha hecho el inglés para que...? Ya empezamos. Es que, tío, Yooka-Laylee, ¿pero qué me ¿Yooka-Laylee? ¿Qué pasa? Acabas de invocar a un demonio, loco. Yooka-Laylee, pronunciado similar a ukelele en inglés. Ya está, no digo nada más. Ay, Dios mío. Pues os vengo a hablar de un título muy polémico. Ya os he traído Sonic Boom, pero vi muy baratito el Assassin's Creed Unity, chan chan chan, y el Rogue también, 10 pavos cada uno. Y dije, mira, me encanta la fórmula de Assassin's Creed, vamos a darle, ya sé lo que es el juego. Pero bueno, curioso que me lo pillé en físico y en la caja dije, hostia, la del Unity pesa mucho, no será por los discos de instalación. Pues sí, 5 discos de instalación. Hostias. Que si alguna vez vienen palomas al porche de mi casa, los pongo ahí y huyen. Da igual por qué banda lo vean, ¿eh? Si lo ven por el metálico se van, si ven Unity directamente se suicidan. Luego, es la edición especial, pero de esta edición especial que es... lo mismo que la normal, pero viene un DLC. Un DLC que es una misión que aún no he probado, pero por alguna razón se me ha desbloqueado lo que sí que era un DLC de estos del pase de temporada, que es el DLC de Reyes Muertos. Que tiene, bueno, si habéis jugado Assassin's Creed, se divide todo en secuencias y cada secuencia tiene recuerdos. O sea, digamos que secuencia 1 y recuerdo uno, sería como el mundo 1-1 del Super Mario, por ejemplo. Luego está 1-2, 1-3, ¿vale? Y esto es, pues, 6 o 7 recuerdos que tiene esta secuencia, que está, joder, está muy bien. Y además gratis, y tiene armas tochas y una historia muy chula. Me está gustando mucho este DLC que me han dado por la patilla. No sé por qué, pero mira, yo, perfecto. A lo mejor es por todo lo que pasó, ¿no? A modo de disculpa. Podría ser porque por todo lo que pasó con el Unity, quiero recordar que te daban a escoger un juego gratis. Sí. Un juego gratis entre los que estaba Far Cry 4, que no es moco de pavo, y acababa de salir. Con lo cual es un detallazo. ¿Has empezado el DLC antes de la historia principal? No, a partir de la secuencia 4 se te desbloquea. Con lo cual vas a un lugar y directamente se te activa. Que no me gusta del todo que se active sola, a pesar de que yo me la quería hacer en cuanto antes, pero bueno. Luego, súper bien que vengan los discos y no sea como Metal Gear, porque no tengo que bajarme el juego y que el disco sea un... Sí, que sea una tomadura de pelo. Sí, sí. Porque mi conexión es lo que es y para 50 gigas, pues mira, no me hace mucha gracia. Con lo cual instalé, creo que eran unos 40 y algo, no, 30 y pico gigas. Y luego es en plan, toma un parche de 14 gigas. Toma. O sea, 14 gigas de parche. Joder, madre mía. Es que calculo que lo utilizo. Quizás es para que los necesitaba, gigas, ¿eh? Mucho, ¿eh? ¿El qué dices? Que quizás lo necesitaba. No, que quizás esos 14 gigas sí. Los necesitasen, sí, no. Claro. O sea, es imposible que 14 gigas no estén ahí por algo. O sea, es imposible. Pero bueno, hablemos de la historia. En el tiempo real, los que no lo sepan, tú estás en una máquina que se llama Animus. Y esta máquina, pues a partir de tu ADN, pues vas a vivencias de tus antepasados. Con lo cual, está la historia a tiempo real, que es, digamos, la edad bueno, 2000 y lo que sea, en el que está ambientado el juego. Y en este caso, en la edad en la que tú viajas en tus recuerdos del ADN, es el París del siglo XVIII. Bueno, Francia, también hay otros lugares aparte de París. Con lo cual, a tiempo real, tienes que estás intentando... Bueno, eres un maldito monigote, en verdad. Porque estás en plan unos cuantos de la organización que dicen que son, bueno, los rebeldes típicos. Tenemos que parar esta organización y por eso trabajamos en ella de infiltrados. Y necesitamos tu ayuda para llegar al artefacto este antes que él, porque te manipulan para que tus recuerdos les ayuden a llegar a él. Vale. No he llegado a casi nada más de la historia real, del tiempo real, digamos, del tiempo moderno, con lo cual no puedo hablar nada más. En cuanto a la Francia del siglo XVIII, hostia, la ambientación está súper bien, pero muy bien. Porque yo, a ver, yo fui a Francia cuando era muy chiquitín, cuando las pesetas todavía, imagínate. Y sí que entré a Notre Dame y tal. Y claro, estoy por ahí dando brincos por los tejados y digo, hostia, Notre Dame, ¿sabes? O sea, me impactó un poco en plan, joder, qué guay, ¿no? Y hay también rollos en plan de saltos temporales y cosas raras que le añaden un toque muy chulo. La verdad me ha sorprendido. Eso me moló. Es que está muy chulo eso. Por la Estatua de la Libertad vas incluso. A mí me gustó mucho. Luego, vamos a entrar en el meollo. ¿Por qué fue tan mal el juego? Todos los que hayáis jugado a un Assassin's Creed, sea este u otro, preferiblemente a otro, en PC, sabéis que no acostumbran a estar bien optimizados. Si a eso le sumáis que le han puesto cosas muy tochas a nivel de gráficos y a nivel de carga de la CPU y de la GPU, pues tenemos lo que ha salido. Tenemos lo que ha salido con muchísimo popping, que se ha reducido con los parches, no lo niego. Con, pues, yo qué sé, las físicas de tejidos, que los tejidos tienen muchísimos polígonos, los pelos que son están súper bien hechos, aunque algunos son como raros, brillantes de este... raros, pero muy realistas, la iluminación que está súper bien. Claro, es eso, han metido cosas tochas gráficas que o están bien optimizadas o la puedes cagar mucho en una fórmula que ya está mal optimizada. Con lo cual ahí está el desastre. Y lo tengo que jugar. ¿No crees que quizás la cagaron también un poco? Al añadir tanta población a la ciudad. Sí, sí, sí. Y tanto. A ver, sí que es verdad que fueron muy fieles a la época de la Revolución. Porque había mucha gente en las calles, con las quejas, con la Revolución, vaya. Pero claro, no se ha manejado bien. De hecho, bueno, entonces, hay un hecho ahí, y es que los siguientes Assassin's Creed se ven incluso un poco peor que este Unity. Y vacíos. El Syndicate está vacío. Sí, sí. Bueno, y el Rogue obviamente se ve peor porque era de la anterior generación. Han preferido curarse en salud, sí. Sí, sí, sí. Entonces, el problema es esto, que han metido mucha cosa a un... No diría, yo no sé si es el mismo motor o mejor, pero a un motor que no está bien optimizado y ya está. Y aquí va el problema de que yo lo esté jugando capado a 30 frames, aposta, a 1080p y en settings medios, porque no puedo. Anda, o sea, que te sientes como un jugador de consola. Bueno, es que mi PC es un poquito más que una Play 4 solamente, yo ya lo digo siempre. Y aún así, no sé, a ver, es que se ve precioso igualmente, ¿eh? O sea, yo estoy flipando muy fuerte, porque es que se ve muy, muy bien. Y por 10 euros yo lo estoy disfrutando mucho. El veredicto es, la optimización mala lo mató. Tiene mecánicas de sigilo de estas de coberturas que funcionan mucho mejor que en otros Assassins. De hecho, yo creo que es las que han funcionado mejor. Y solo terminaré diciendo una cosa. Al personaje lo llaman Arno, escrito A-R-N-O. Y me toca muchísimo los cojones. Porque si lo queréis escribir, si lo queréis decir en francés, lo escribís en francés, que es Arnaud, con D final. Y ya está, y lo llamáis Arno, que es como se llama. Pero Arno me suena a Ano con R. Es que Arno suena mal. Y tiene una amiga que se llama Elise, pero no he hecho. Te quejas de que yo digo Yooka-Laylee. Pues esto es peor todavía, para que tú veas. No es peor. No es peor. Porque esto al menos es para que la gente que no sabe francés lo sepa pronunciar. Pero Yooka-Laylee, tío. Hostia. Bueno, ahora le doy paso a Velasco, que es él el que estará. Sí, no, lo único es, antes de pasar a Aitor, sí, yo lo que tengo con Assassin's Creed es que para mí, desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, son postales en movimiento. No son otra cosa, son preciosos, la ambientación, los escenarios, vale. Pero creo que le falta sustancia. Quiero decirte, ¿qué evolución hay? ¿Qué mecánicas han metido respecto a la anterior? Que tú digas, bueno, aquí veo una evolución. No solamente me han cambiado los decorados. Pues casi que han quitado cosas, incluso teniendo en cuenta que la anterior fue el 4. Uh-huh. Claro, no, aquí no hay cosas navales, o no he llegado yo, pero dudo que las haya. Con lo cual, ¿qué han metido? Pues algunas mecánicas... Acrobacias, por ejemplo. ¿Acrobacias? Yo no he llegado ahí, por ejemplo. Bueno, sí, las animaciones sí. Quiero que decir, hay algunas cuando acrobáticas. Escalas edificios, tacto. Sí. Sí, eso sí que es cierto. Pero hay transiciones entre animaciones que son como muy toscas y muy en plan, esto está poco pulido. Hay cosas del juego que están poco pulidas, como lo que acabo de decir, pero claro, no van a meter ya más trabajo aquí porque ya es que se pasó al siguiente. Y simplemente, yo por 10 euros y después de 14 gigas de parche, lo estoy disfrutando. Ahora, ¿qué hay de evolución? Pues ya he dicho, teniendo en cuenta que el anterior fue el Black Flag, se han cargado lo de los barcos, o al menos hasta donde yo he llegado no hay nada. Han metido que puedas ir por dentro de las casas, que hombre, se agradece y está chulo. Sí. Y para persecuciones viene de puta madre, porque si no a veces era muy pasillero todo, y intentabas subir, te pegaban un tiro y era en plan... Bleh. Luego, las batallas, poca coña, las batallas son más difíciles. Aunque es ahora que estoy haciendo lo del DLC... Claro, los combates han evolucionado en algún sentido, porque es que antes era, venga, contraataque, te ataco, contraataque, te ataco. No, ahora han metido una mecánica nueva que es una especie de contraataque, pero sin esperar a que ataque. Es como dejarlo, digamos, empujarle de alguna manera. Uh-huh. Con lo cual, y bueno, la variedad de armas, o sea, cuando vas a personalizar al personaje, la variedad de armas, y pero chulísimos, estéticamente, que son las túnicas y toda la ropa, les doy un 11 sobre 10, ¿eh? Hay un trabajo ahí, está de bien, que es increíble. Bueno, bien, entonces, de fallos técnicos ya no queda nada, ¿no? Después de los 14 gigas. No, sí, tanto que queda, y tanto ¿sí? que queda. Sí, pero ninguno te va a joder el juego. O al menos en mi caso, llevo como 4 horitas jugando y ninguno me ha jodido. Bueno, estupendo. Yo tengo que decir que cuando lo jugué nunca me encontré esos bugs tan característicos de las caras que salía, que parecía eso, yo qué sé, que salía el esqueleto es que del tipo miedo. Ni nada parecido. Y estoy pero seguro que al igual alguno que yo, gracioso sí. Pero seguro que al igual que yo estás deseando que te aparezca alguna, no me digas que no. Pues mira, me quedo con las ganas de decir, voy a ver si me sale alguna para hacer una caza o algo. Claro, tío. No hubo suerte. Es que es como cuando yo jugué al Sonic Boom y dije, venga, va, el salto de Knuckles. Y no, estaba capado ya. Y dije, no, por favor. Son cosas que al final disfrutas. Claro, pero ahora lo haces por los loles. Lo que habláis del sistema de combate, claro. El mayor salto creo que se da en Syndicate. En Syndicate sí que se nota que se trabajaron un poco más el sistema de combate y lo cambiaron. Evolucionó más. Pues tendré que probarlo ya después del Unity y el Rogue. A lo mejor cae el single. Yo quiero saber, cuando acabes de jugar, Tony, si te va a pasar como a mí, que dije, vale, me he acabado la campaña, pero no tengo ganas de hacerme las secundarias. Es, para mí es como ya he acabado la esta, no me impulsa a seguir jugándolo. Yo nunca soy de secundarias en juegos de Ubi, normalmente. Ni en ninguno, de hecho, pero en los de Ubi menos, porque está lo de las 100 plumas y las 12.000... No, no, ya no te hablo de coleccionables, simplemente secundarias per se. Pues no, y ni siquiera las misiones cooperativas online, que son el atractivo del juego, me llaman. Es que no... A ver, yo es que también soy raro, no soy de online. Bueno, lo único sobre todo esto, sí, a ver, a mí también me hace mucha gracia cuando veo algún bug sobre el juego, porque a todos nos ha pasado... Pero claro, no es lo mismo que tú pagues 10 euros y te encuentres alguna cosa así graciosa que alguien que ha pagado 70 en el lanzamiento y se encuentra algo que a lo mejor le impide hasta seguir adelante. Claro, claro, no, yo estoy entiendo de acuerdo. El malestar. Claro, es como si yo con... Bueno, mucha gente con Dark Souls 3 tuvo problemas. Imagínate si yo... Bueno, no, qué coño, yo tuve 3 craseos al principio. Pero claro, 3 craseos comparado con lo que era Unity al principio no es nada, casi. En fin. Bueno, pues vamos a dar paso a Aitor, que... Bueno, di tú el nombre del título, anda, por no, favor. No, no, dilo tú. No, que quiero saber cómo se dice. Presente usted, señor Sergio. Yooka-Laylee. Bueno, pues... No sé. Llámalo Banjo-Kazooie 3 y ya. Venga, quedas guay. Mejor. No, bueno, pues... hoy os vengo a traer el título con más ganas desde que estoy aquí, creo. Llevaba como 16 años esperando jugar algo de estos señores, Dios de estos mío. Cracks. Ex de Rare, y es Yooka-Laylee, la Toy Box que sacaron para la gente que pagó en el Kickstarter. Yo tengo que decir que no pagué, la he conseguido de forma extraoficial, pero aún así, yo lo digo aquí, pienso comprarme la edición física y en Wii U por ¿cómo decirlo? Justicia. Por karma, ¿no? Por juicio, justicia divina, ¿no? Y una cosa, Aitor, ¿y cómo que siendo tú tan fan, que lo esperabas tanto, no fuiste un baker de la campaña? Pues la verdad, si te digo la verdad, lo pensé, porque además es que para algunos bakers regalaban un cartucho de Nintendo 64 del juego. Dios. Pero cuando fui a mirarlo, por lo visto se habían como agotado. Y dije, ¡ay, qué pena! Si esto es lo que más me molaba. Entonces dije, bueno, da igual, pues cuando salga me lo compro en físico, porque creo que a los bakers solamente les daban la copia digital, y es que yo quería tenerlo en físico. Es una ilusión que tengo. ¿Y en cuanto al Toy Box, qué? Y nada, pues el juego, pues nada, para alguien que lo haya esperando tanto como yo, si es verdad que es cortito, te durará, no sé, 25 minutos, media hora, pero ya te digo, si estás esperando algo así durante tanto tiempo, te llena muchísimo. Es como una zona de testeo, podríamos decir. Exactamente, sí. Como la demo de... Bueno, Sergio ya hablará de ella. Es un escenario variado, ¿no? De cosillas que nos vamos a encontrar en el juego. No es muy grande, pero sí que cuenta con una zona amplia para ver, pues eso, movimientos, cómo se comportan los personajes bajo el agua, cómo corren, los distintos sonidos que hacen... Y, joder, es que recuerda, vamos, al 100% a Banjo-Kazooie, tanto las cajas de diálogo, incluso las fuentes de las letras, que yo dije, ¿cómo puede ser esto posible? O sea, ¿los derechos los tiene Rare o los esta gente? Porque, claro, todo eso es que es Banjo-Kazooie puro. Uh-huh. Pueden que se encuentren en problemas legales, no sé si copiar, porque, claro, yo pienso que los derechos, incluso algunos sonidos... que se oyen en ese Toy Box, a mí me han recordado a sonidos que se oyen en Jet Force Gemini. Es un juego de Rare, que dije, ¿cómo es esto posible? O es de dominio público o es de dominio de uno de los autores que han hecho ese juego y no de Rare. Me sorprendió muchísimo y yo lo agradezco, la verdad, porque vamos, es nostalgia pura y ahí te la tiran a la cara. Y la verdad que muy bien. El objetivo de este Toy Box, aparte de probar y de ver un montón de lo que va a ser el juego final, pues es encontrar 100 coleccionables por todo el mapa y ya está. Eso es lo que contiene este Toy Box. Uh-huh. Algunas salas como de museo para ver a los enemigos con distintas poses, efectos de luz que se van a usar y todas esas cosas. Y cuando acabas el Toy Box, tienes que encontrar a un NPC que te da una especie de pista para resolver un secreto en el juego final. Está muy chulo como detalle. Pues sí, sí, sí. ¿Y hay fecha? Porque yo no sigo mucho, no he seguido mucho el juego. ¿Hay fecha ya de lanzamiento? Sí, el juego en principio, si no se retrasa, porque ya sabemos cómo está ahora mismo la industria, pero si no se retrasa, ¿el juego se retrasa ahora? ¿Qué dice? Para salir. Sí, no, el juego creo que se retrasó hace unos meses. La fecha está mismo fijada para el primer cuatrimestre de 2017. Esperemos que sea ahí, que retrase más, porque yo de verdad que tengo muchísimas ganas. Y nada, ya te digo, los movimientos son muy parecidos a los de Banjo-Kazooie. Se puede jugar con mando. Es más, te recomiendo no jugarlo con ratón y teclado, así que genial por mí. Y poco más, ya te digo, la duración es muy poquita, pero bueno, a mí me ha bastado, la verdad. Tenía muchísimas ganas de jugar eso. Te ha dejado entonces buen sabor de boca, ¿no? Me ha dejado el sabor de que ha vuelto Rare con otro nombre. Dios, eso son palabras mayores, ¿eh? A ver si a los que quedan ahora mismo en Rare se aplican el cuento. No lo creo. Mira, digo una cosa. Pienso que el señor Inafune debería aprender de estos tipos. Cuando ha querido imitar a Mega Man y no lo ha conseguido, estos tipos lo han logrado. Han conseguido coger Banjo-Kazooie, llamarlo de otra manera y sentirse Banjo-Kazooie. Sí, pero hay una diferencia muy grande. Ellos crearon Banjo-Kazooie. Ellos fueron los creadores, en teoría. Pero es que el señor Inafune, alguien dijo, es el creador de Mega Man. Y mucha gente creyó cuando no era así. Efectivamente. Eso es lo que pasa, ¿no? Que en esta industria, como en todas, bueno, pues hay personas que tienen un nombre ganado que es reconocido y otras personas pues que se lucran por lucrarse. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Muy bien, la verdad. Yo ya digo, no sabía ni de la existencia de este Toy Box, pero mira, si me dice que está muy bien y que promete, habrá que estar pendiente de la versión final, desde luego. Bueno, ¿soy el único al que le dice Toy Box y piensa en Disney Infinity? Yo también, ¿eh? A mí me pasa igual. Vale, vale. Sí. Bueno, señores, la semana pasada me comprometí, hice aquí públicamente, lo dije, que iba a jugar a la demo de Star Fox Zero. Y Tony me dijo, sí, juégatela, pero no te la juegues una vez, juégatela varias veces porque Cornelia es muy corta. Y yo, bueno, vale, me la jugaré sí, muchas pero veces. Pero quiero dar un contexto. La primera es que yo no te soborné con ningún código para descargar Remember Me, eso no, es falso. No, qué va. Y la segunda es que yo no sabía que la demo iba a ser lo que fue, con lo cual... Claro. Aquí ninguno sabíamos el contenido de la demo. Entonces yo, esta mañana, porque admito que la que estamos jugando lo he dejado hasta el final... Esta mañana, bueno, me despierto tranquilamente, un domingo, venga, vamos a probar la demo. Me la descargo, 2 gigas, bueno, vale, está bien. Y la demo se llama Star Fox Zero, 2 puntos, empieza el combate y entrenamiento, así se llama. Yo, anda, mira, me meto en el menú, empieza el combate. Digo, pues me meto aquí, que esto significa que será la primera fase. Empieza una secuencia anime, preciosa, la verdad, muy chula, muy... ¡Uy, qué bonito! Pasan 5 minutos, anda, qué guay. Pasan 10 minutos... Pero si eso es el corto que hicieron. Sí, pasan 10 minutos y digo, oye, no me jodas. Que esto sigue. Pasan 15 minutos y sigue la secuencia animada. Pasan 20 igual. Y a lo tonto digo, hostia, que me he tragado un capítulo de un anime. ¿Dónde está el juego? Que esto parece un Metal Gear, tanta cinemática. Pues no hay juego. La demo es eso... que está genial como anime y un modo entrenamiento. Digo, bueno, en el modo entrenamiento por lo menos podré ver Cornelia, yo qué sé, algo, ¿no? Derrotar enemigos. ¡Y una nada. Mierda! ¡Una mierda! Un fondo negro y cajas. No hay escenarios. Se han trabajado muy poco. Entonces, yo me encuentro con que puedes elegir los distintos vehículos, el Airwing, el tanque, el pollo, vale, todos. Pero solamente para conseguir monedas. Hay globitos que tienes que disparar y conseguir las monedas. El objetivo, que pruebes el control. Y yo creo, de verdad lo digo, que como demo, muy mal enfocada. Y ya van 2 semanas que hablo de demos de Nintendo mal enfocadas. Y me da mucha pena, ¿eh? Porque yo no... ¿Cuál fue la otra? Metroid, Blast Ball. Ah, pues... ¿Qué? Es que eso no es una demo, colega. Eso es un juego completo. Bueno. Más... Peor aún. Claro, yo quiero dejar claro que voy a hablar solamente de la demo de Star Fox Zero, porque esto, incluso aunque no me haya gustado, sé que esto no tiene nada que ver, no hace justicia al juego final. Pero tengo que hablar del control, Tony. Hemos tenido mucho debate, ya lo adelanto, por el WhatsApp. Hemos estado discutiendo porque es que Nintendo es innovadora, pero cuando innova la gente no lo ve. Esto no, esto va más allá de eso. Yo no he dicho nunca eso. Lo has dicho. Si el control, el control puede ser todo lo innovador. Sí, sí, sí, probar cosas nuevas, como tú dices, para el jugador. Vale, si no funciona, tú puedes innovar lo que te dé la gana, que no sirve de nada. Es así. Y aquí veo... No funciona en alguien que solo ha jugado al entrenamiento, pero si bueno, tú te juegas el juego... Claro, pues yo te puedo hablar de la demo, que he probado varias veces porque no he tenido otra cosa que hacer, por desgracia. ¿Qué pasa? Yo tenía que mirar, o quería mirar más, la pantalla del televisor que la del mando, porque entre que me mareaba y que no podía manejarlo bien, porque hay vehículos que para girar, giras moviendo el mando, y otro que es moviendo el joystick. Entonces ya ahí mal asunto. Y luego que de verdad el control no me aporta nada, no me aporta nada la vista desde cabina. Sergio, no hay ningún... Con ninguno necesita girar el mando para girar. Sí, que sí, ¿no? Que sí. Sí, con el tanque. ¿Con cuál? Con el tanque, con el tanque. Si tú giras con el stick, no, te gira mal. Joder, te lo diré que yo lo he probado. Pero bueno, me da igual. ¿Con el tanque? Sí. Espera, ¿en el entrenamiento con el tanque te dejan en una área abierta normal? Es la, el mismo área para todos los vehículos. La madre que los parió, vaya cagada han hecho. Claro, pues es lo que te quiero decir. Hostia. Es una mierda todo. Yo te hablo, ya te digo, de la demo. Y luego, lo poco que puedo ver de gráficos, ahí no voy a opinar porque ya te digo que no he visto ningún escenario, solamente las explosiones. Y las explosiones están al nivel no de nada. Mighty Number 9. No, no, no, Tony. No hay. Bueno, a ver, tampoco nos pasemos, pero básicamente no destaca. Ay, Dios mío. No, pero es que... No puedo decir nada más de esta demo, solamente puedo hablar del control y del control que me han dejado probar. Es muy que triste. El control, si lo juegas en un área de entrenamiento, no lo ves. Es que esto es una cagada como demo muy bestia. Claro, pero Tony, ¿yo ahora qué debería de hacer? ¿Me gasto 40 euros después de haber probado la demo? No, no, no. Es que... Yo te diría como mucho que te lo alquiles y veas si, si te renta o no, o que veas a alguien si alguien lo tiene, pero no te lo compres ni, o sea, ni a, sé que tú no eres el público para este juego. Claro. O sea, no mal, sino sé que no lo vas a disfrutar porque no. O sea, es que no sé cómo decirlo. Ya, ya, sí. O sea, no vas a disfrutar de pagar 40 pavos por él. Pero por ver cómo es en profundidad, ir al game y gastarte 3 pavos en tenerlo 2 días, pues yo creo que sí que vale la pena. Claro, y luego me dice Aitor, ¿no? Si es que hay una demo muchísimo más completa, muchísimo mejor del Star Fox Guard, o sea, del minijuego que pusieron. Y me quedo, ¿pero cómo han dedicado más esfuerzo a la demo del Guard que de este? Pues sí, lo han hecho. Es Nintendo. Pero muy bien esa demo. Y tampoco hay tanto. Pero... Sí. A ver, sin usos ni nada. Ya, no, no, que sea raro de cojones, pero se agradece. Pero lo que me extraña es que, o sea, no os hayan dado... Si quieren vender el juego, lo que tienen que hacer es meter Corneria y una stage más, o las dos siguientes dependiendo del camino que elijas. Pero no pueden hacer solo entrenamiento y pretender que la gente conozca de verdad el juego. Porque es que no podría hacerlo nadie esto. Uh-huh. Sobre todo que te metan el cortometraje, que creo que, hombre, está bien, está muy chulo. Pero... Pero, tío, es una, o sea, demo. No, lo ves en YouTube y claro, ya está. Pero claro, es que si no, yo creo que claro, el corto de los 2 gigas ocupa la mitad o más. Sí, seguro. No, sí, sí. No, no, es que espérate, porque yo no sé si te pasó a ti, Sergio, al ver el corto, pero yo cuando lo estuve viendo, se me paraba como a cargar el buffer, que yo decía, por favor, ¿pero esto qué es? ¿Una conexión a YouTube directamente o qué? A mí no, a mí no. ¿Dónde están los 2 gigas? A se me no. paraba constantemente. Pues madre muy mía. Extraño. A ver, este corto lo hicieron, lo colgaron un par de días antes de que saliese el juego para promocionarlo. Y el corto en sí está de puta madre. El corto es genial. Pero ¿eh? Claro, sí, el corto sí, está súper bien. Y lo de, ay, es el mando de NX, anda, calla. Y en español. Sí, y de hecho, como dato en cuanto al doblaje, la voz que pone, que dobla Sleepy a la rana, es la misma, creo, que la que pone voz al sargento Keroro, el anime que también va sobre una rana del espacio. Y me llama la atención. Pero bueno. Y lo que no habéis visto, porque la demo es lo que es que el capitán general Pepper, creo que se llama, es el que... ¿Cómo se llama? El actor de doblaje de Snake en Metal Gear Solid 1. Ah, sí, Alfonso Vallés. Mola un huevo. Arturo Vallés, Alfonso Vallés, eso. Sí. Es la leche. Bueno, pues de verdad, a ver si tengo la ocasión, porque quiero de verdad, ahora me he quedado con las ganas de probar el juego de verdad, como es originalmente, porque la demo muy mal, pero bueno, hay que seguir con nuestra vida y vamos con las noticias, por favor, que Nintendo hoy tiene un gran protagonismo también. Las noticias. Varias fuentes, como hemos venido viendo, pues ya han confirmado a Eurogamer que NX, la próxima máquina de Nintendo, va a ser una consola portátil con mandos separables. Bueno, todo lo que se ha dicho principalmente es que la gracia va a ser que la pantalla tiene dos mandos, uno en cada lado, los cuales se pueden enchufar y desenchufar. De forma que, bueno, pues cuando llegues a casa, puedes conectarla a tu televisor para jugar en pantalla grande, enchufando la portátil a una especie de dock station. Respecto a lo que va a tener dentro las entrañas de NX, varias fuentes apuntan a que Nintendo ha optado, atención, esto va a ser motivo de debate ahora, el procesador Tegra de Nvidia y que los juegos van a venir en cartuchos en vez de en formato óptico como hasta ahora. ¿Esto qué pasa? Que se habla lógicamente de la pérdida de retrocompatibilidad. Finalmente, también se ha hablado de que el anuncio oficial sería dentro de muy poco, ahora en septiembre, lo cual pues coincide con el Tokyo Game Show y quizás ese sea el evento que elija. Se ha hablado mucho sobre todo esto. Lo primero y esencial, ¿vosotros dais credibilidad a estos rumores o filtraciones que da Eurogamer? Al 70% para arriba. Bien. A mí me da miedo decir que sí, pero es que sí. Eurogamer y las, creo que eran los chicos de Digital Foundry o unos más que tuvieron acceso a esta información, no acostumbran a decir información que no se cumpla, con lo cual tengo miedo de que sí, pienso que sí. Claro, Tony, ¿puede ser, pregunto, que haya cambiado tu opinión sobre esto desde que salió la noticia? Es decir, que antes a lo mejor no te lo creías y en estos días pues te lo estás creyendo más. A ver, cuando salió la noticia, yo leí el titular y dije, anda, toma por culo, ¿a quién le queréis tomar el pelo? Luego ya lo leí más detenidamente, las fuentes, las especificaciones, pensé las posibilidades que podía tener y digo, pues no es tan descabellada. Es una locura, en el sentido de que podría ser algo muy tocho si se hace bien, pero perfectamente puede pasar. Y sí, mi opinión ha cambiado. Claro, es que ese es el tema. Yo no juzgaba la información en sí, pero viniendo de Eurogamer yo digo, vamos a ver, esta gente no se va a tirar a la piscina por nada, porque sabe que todo el mundo va a estar pendiente de lo que digan, y que todavía no se ha confirmado, todo hay que decirlo, a lo mejor no es verdad, pero yo pongo la mano en el fuego que sí que es verdad. 100%, pues no, como ha dicho Aitor, yo también diría un 70-80%, no porque ellos mientan, sino porque las fuentes, ellos mismos lo han dicho, son de desarrolladores que tienen ya el kit de desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor ese kit de desarrollo no es la consola final. Entonces, a lo mejor no tienen un procesador Tegra y tienen un Tegra 2 o otra cosa. O puede ser que esas cosas cambien en el último momento. Pero el tema de los cartuchos, de una consola que puedes llevar a la calle... Dudo, Sergio. ¿Sí? ¿A poco qué quedan? 6-7 meses que salga la consola, tú no puedes hacer un cambio tan grande de hardware, ¿eh? Tú tienes que tener eso mucho más planificado. No es en plan, ¡buah! Quito una gráfica y pongo otra y esto va. Puede ser. Bueno, pues entonces esta sería la información. Y claro, el tema... Nintendo volvería presuntamente a renunciar a la potencia en pos de poder llevarte la consola a la calle, de tener una de esto portátil. Tony, tú precisamente, bueno, pues piensas que no es así del todo, ¿no? Que puede tener potencia. A ver, claro, Nintendo se vio hace unos días que patentaba la idea que ya se venía rumoreando hace mucho tiempo, la idea del dock con un procesador propio, a lo mejor más RAM, con lo cual, que Nintendo esté intentando hacer esa estrategia, no se sabe. Que con esa estrategia se puede hacer, como está haciendo ahora AMD en los PCs, que tienes un procesador, el A10, por ejemplo, con la gráfica R7-265 llegas a una potencia equiparable a la de One y PS4. No Neo y Scorpio, bueno, Scorpio ya es otro planeta, pero sí que los 1080p 60 frames, si tú optimizas medianamente bien un juego, puedes correrlo. Con lo cual, si Nintendo hiciese eso, no solo podría tener una consola híbrida que ya veríamos cómo funciona, sino que aparte, terceras empresas, incluso gente muy con conocimientos muy avanzados en su casa, podrían crear un dock ellos mismos y podrían incluso hacer que los juegos vaya, funcionasen como ellos quisieran. Con lo cual... No sé. Sí, pero si es así, podría dar mucho que hablar. Sí. Que sea así ya es otra cosa. Que sea así, yo lo dudo porque, bueno, incluso la información que se da es que sería... No llegaría ni al nivel de una Play 4 y One, ¿eh? No hablo ya de competir con Neo y Scorpion, no, no. Y claro, yo lo que veo es que Nintendo se ha vuelto a disparar en el pie. Que te quiero decir, necesitaba apoyo de la third party, lo hemos comentado muchas veces, y yo creo que aquí, porque la third party al fin y al cabo buscan beneficios, es normal, o pega un pelotazo tipo Pokémon GO, que al final da igual la potencia, da igual gráficos y tonterías, o tiene un grave problema, porque a nivel de multiplataformas todos los juegos los va a perder. Sí, no, a ver, es que también recordemos que se dijo que la versión de NX de Zelda U, bueno, Breath of the Wild, sería gráficamente más tocha, con lo cual estamos hablando como mínimo de algo pero más potente, a ver, que una... Ahí quiero entrar también, creo que se dijo que iba a ser la versión de NX exactamente igual. Esa es la información que yo tengo. Sí, que yo recuerdo, ¿no? Que fuera super. Claro, nunca dijeron que fuera superior, lo cual encima te dice que ese es el nivel de NX en un principio, ¿no? Lo dudo, lo dudo. El salto de potencia va a ser como el que hubo de GameCube a Wii. Muy, muy poquito. Sí. No sé por qué me da. Sí, es verdad, ¿eh? Claro, y luego también el tema de la arquitectura. Que la arquitectura que tiene Play 4 y One no es la que tiene el Tegra. Eso también influye de cara a los desarrolladores. Son muchas cosas. Sí, pero cosas. No va a ser el Tegra que conocemos ni de coña. Pero ni de coña. Eso te lo puedo... Vaya, pondría la mano en el fuego que no van a calcar el mismo y van a hacer otro. Es que está clarísimo. ¿Y esta es la consola que vosotros os gustaría que... O sea, que os gustaría que hiciese Nintendo? ¿O pensabas otra cosa? No. Yo, mira, de portátiles ahora mismo... no. 3DS, me he perdido mucho catálogo por voluntad propia. Y... sinceramente, yo quiero una sobremesa que me dé exclusivos... Que me dé una razón para existir. Wii U me la ha dado a pesar de todo lo que ha pasado. Pero... es que... NX, si es lo que dicen... Ya veremos. Y lo que sí que quería debatir muy fuertemente es eso de los puertos para mandos. ¿Cómo que puertos? ¿Estamos hablando de que habrá mandos conectados con cable en 2016? Quiero decir, un receptor inalámbrico lo pones ahí por 5 euros. O sea, dentro de la consola. Un receptor Bluetooth. No te hace falta nada más. ¿Y no vendremos sé. Con cables? No, pero yo no había dado tanta importancia a ese dato porque ese puerto a lo mejor es para instalar, pues yo qué sé, cualquier accesorio que le quieran meter o cualquier cosa. No le había dado yo tanta importancia. No sé. A ver, también recordemos que Nintendo con el tema de puertos es como Nostradamus, que no sabe lo que quiere decir. Recordemos que debajo del mando de Wii U hay un puerto que no se ha usado en la puta vida. Claro, tú por poner agujeros los pones. Ni lo usaremos. Claro, ya luego. No lo usaremos, no lo usaremos. Dirá. Pero bueno, yo pienso que tampoco. ¿Por qué lo dices lo de los que es por no poder alejarte tanto o no, o porque se enredan? No, lo digo porque estamos hablando de mandos con cables en 2016, cuando Nintendo ya intentó arreglar eso con la GameCube metiendo el mando inalámbrico. Con pero lo cual, bueno, también tiene cartuchos en 2016 y no pasa nada. Claro. Pero es distinto. La gente cuando piensa en cartuchos piensa en algo obsoleto, sin tener en cuenta que tarjetas. Un cartucho, por ejemplo, puede ser las tarjetas y la velocidad de transferencia de datos de un cartucho es mucho más rápida que con un disco. Claro, pero no, sí, Tony, eso lo aplaudo, ¿eh? Sí, que hayan vuelto al cartucho, tarjeta, no olvidéis, como lo quieras llamar. Pero no olvidéis que los cartuchos, tal y como se ha dicho, van a tener un tamaño... recomendado de 32 gigas, inferior a un Blu-ray, ¿eh? Eso que no se os escape tampoco. Bueno, eso ya... Sí, ya pero... Es un tema peliagudo. También te digo, es recomendado, o sea, no es que vayan a ser todos de 32 para abajo. Uh-huh. Y normalmente, ¿qué juegos de Wii U hemos visto que superen los 32 gigas? Yo creo que ninguno. El Xenoblade Chronicles tenía 20 y pico. O sea, sí. Tampoco creo que se queden cortos en ese sentido, de tamaño. Bueno, a ver, hablamos de juegos de Wii U. Ya no todos son como el Mario Tennis, que no llegaba ni al giga. Que eso ya tiene pecado. Bueno, sí. Pero pecado. Pero, no sé. ¿Qué volveríamos? ¿Al doble cartucho? Que eso no ha existido nunca, de hecho. Aunque sería interesante. No, pero vamos, no creo que esté tanto un cartucho de 64 gigas si se vieran apurados porque no les entra el juego. Nah, si quieren los hacen menos, coña. Claro. Claro, sí, no, sí. A ver, yo creo que el problema principal, la batalla que tiene por delante Nintendo, si todo esto es cierto, es el hecho de encontrar un equilibrio entre la potencia y el rendimiento. O sea, el hecho de la vida de la batería, porque si te lo vas a llevar a la calle, te tiene que durar relativamente. Claro. Sí, es el tema. Sí, sí, eso es así. ¿Os imagináis? Esto ya sería, bueno, la leche. ¿Os imagináis que el mando fuera a pilas como la Game Boy? No, ya está. Ahí ya has bebido. Hasta mucho. Ahí hemos llegado, ¿no? Sí. Pero solo diré una cosa. Oye, ¿no? la Game Boy duraba muchísimo. Sí, bueno, pero. No tenía color y todas esas cosas, pero bueno. Bueno, no me digáis que no os encantaría volver, o sea, que de alguna manera volvieran los cartuchos. No me lo podéis negar. A mí me da igual. Pero los tochos, ¿no? No, cualquier tipo de cartucho. O sea, da igual si son tochos, ni que sea que los veas y dices, sí, esto es un sueño cartucho. Sí, pero a ver, eso es una cosa superficial. Yo no le doy tanta importancia. No te lo niego. Claro, hombre, si me dices que vuelve con las cajas de cartón como antiguamente y esas cosas, pues ya podríamos discutirlo. Uy, pero cajas manuales. De cartón. Claro. Bueno, eso ya despedidos de los manuales. En fin, bueno, pues vamos a pasar a la siguiente noticia, ya que de NX me da que vamos a seguir hablando próximamente, y sobre todo en septiembre con ese Tokyo Game Show. Y otra noticia que adelanté en el sumario es que Square Enix y Legendary Digital Studios, bueno, pues han llegado a un acuerdo para llevar a cabo una serie de Life is Strange. El proyecto estará en manos de Dimitri Johnson y Dan Jevons de DBJ2 Entertainment, quienes también, por cierto, se están encargando de una adaptación al cine de Sonic, que veremos a ver. Pero bueno, la idea de tener una serie de Life is Strange a mí me parece fantástica. El juego es impresionante y creo que es de esos juegos que puede tener una buena adaptación, ¿eh? Mira, Life is Strange, en primer lugar, como no hagan una buena película... Serie, perdón, ¿serie no era? Sí, serie. Como no hagan una buena serie, la gente se les va a echar encima porque es un juego ya de culto. Muy querido. Y mira, curiosamente, el otro día fui con una amiga a hacer un tour por toda Barcelona a buscar juegos y a la que ella vio en el game en Life is Strange, le faltó tiempo para que cogerlo ahí en plan, ¡ah, es mío! Y hostia, último de la tienda, me dejó sin. Uh-huh. Además, que hay referente, o sea, el efecto mariposa, esa película, tú la ves y dices, pero si Life is Strange es, no te voy a decir idéntica, pero tiene muchas, muchas cosas, muchas referencias. O sea, que hay precedentes en el cine de esa temática y que puede salir guay. Solo tengo dos dudas con este proyecto, y es cómo van a hacer, claro, en el juego las decisiones eran muy importantes, en una serie no puedes hacer elegir a tu público, ¿no? Entonces, hay algo ya prefijado, una dirección. Claro, sí, sí. Y lo segundo es que la gente que ya hemos visto el juego es un poco... Joder, no nos va a sorprender en el sentido de que ya sabemos cómo va a acabar, ¿no? Pero bueno. Dudo que sea la misma trama, ¿puede ser? ¿O es la misma misma? No se sabe, pero yo intuyo que será la misma, porque si van a adaptar el juego, la gracia es que mantengan a los personajes y, por tanto, la historia. Bueno, pues hombre, yo creo que como mínimo un poco de algo nuevo, pero bien hecho, no un Jar Jar Binks, no, algo bien hecho para un factor novedad y fresco para la gente que ya lo ha jugado, donde por desgracia aún no me incluyo, que estaría bien tenerlo. Pues sí. No nos da tiempo a hablar del nuevo juego de la serie del profesor Layton, por desgracia, pero bueno, rápidamente, lo que habéis visto, ¿os ha molado o no? De Layton... Es que puede funcionar en móviles perfectamente. Y pues son juegazos, si siguen la fórmula, sí, sí. Perfecto. Sí. Pues estupendo. A mí Layton me encanta. Las entregas me fascinan. Uh-huh. Y a ver, va a salir en Android y en iOS. A ver qué pasa con NX, a lo mejor también tiene alguna relación o... Esperemos o seguro, que tenga mejor futuro que ese Layton 7 que sacaron para móviles, que ni lo tradujeron ni nada y fue un desastre. Es verdad. Bueno, pues vamos a recordar rápidamente las vías de contacto y nos vamos al final del programa. ¿Te está gustando el programa? Puedes seguirnos cada semana en iVoox, iTunes y en nuestra web elbatallonpluto.com. Y recuerda que puedes mandarnos un mensaje a nuestra cuenta de Twitter, @elbatallonpluto, a la página de Facebook o al correo info@elbatallonpluto.com. Leeremos todos los mensajes y si enviáis algún audio, aparecerá en el próximo programa. Únete y sé parte de este batallón. Bueno, pues ya nos tenemos que despedir del programa de esta semana. Tony, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal todo? Me pregunta otra vez lo del principio. Estoy es que no sé qué decirte, no sé qué decirte, de verdad. Pues porque lo único que hoy tengo que decir que muy bien, la que estamos jugando, lo reconozco, te lo has pues trabajado. Como siempre, pero no, si yo no, lo hago siempre no, muy no, bien. No, como siempre, no. Ahora, punto negativo por criticarme lo de Yooka-Laylee. Eso no se hace. Por corregirte y hacer que Inglaterra no quiera hacer más un Brexit, pero con todo el mundo ya. Pues de nada. Hombre, muy bien. Yo encantado siempre de formar parte del programa. Muy bien, Aitor. ¿Qué te ha parecido el programa? ¿Cambia mucho la historia según lo que decida decir o no? Pues tú verás. No, ay, muy bien. La verdad es que este erial de noticias que tenemos en verano, esta noticia de NX, la verdad es que mola tenerla, mola. Porque hay un poquito de salseo. Sí, porque además esta semana veíamos la escaleta y tú mismo me lo comentaste. Hay que ver que me gustan todas las noticias de esta semana. Sí, sí, sí. Es verdad. ¿Sí? Bueno, pues nada, me despido, pero como siempre, como la semana pasada, recordar que estamos preparando, ultimando ese especial de Final Fantasy IX y queremos saber vuestra opinión, qué os pareció el juego, cómo lo vivisteis en su momento. Nos podéis hacer llegar un comentario o una nota de voz, que eso siempre... Pífate o páfate. Eso, pífate o páfate, por favor. Nos podéis hacer llegar un audio en info@elbatallonpluto.com, que lo pondremos en ese especial que tendrá lugar a finales de agosto. Y ahora nos despedimos. Adiós.